Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy Jandro Las Consolas y esto es Game Music Podcast. Un pequeño rincón en la radio de internet, en la radio a la carta, dedicado exclusivamente a la música de los videojuegos. Tus videojuegos, mis videojuegos, todos los videojuegos. Gracias por estar ahí un día más. Te recuerdo que hoy es el segundo programa de, espero, una serie de muchos más. Pero para eso tienes que estar ahí conmigo, ¿vale? Confío en ti. Bien, hoy vamos a escuchar canciones de videojuegos de Super Nintendo, NES, Windows, Mega Drive, MS-DOS, Arcade y Nintendo 64. Y no solo uno de cada sistema. De algunos habrá solamente una canción y, bueno, de otros habrá dos, quién sabe. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar este segundo programa con mucha ilusión por mi parte y comenzamos. Bueno, voy a empezar poniendo la banda sonora de la primera pantalla, no, de la cuarta pantalla del videojuego Raiden. Raiden es un clásico, matamarcianos, vertical, un shooter de estos verticales de los años 80, que luego, bueno, fue lo que es la semilla de muchos otros posteriores, Raiden. Aparte que creo que han llegado a programar y a diseñar hasta Raiden 5, Raiden 4, Raiden 5. En fin, el compositor de esta banda sonora para todo el videojuego es japonés, como bien os podréis imaginar. Todos los juegos en Japón pues tienen compositores japoneses. Pero en este caso no lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque la versión que vamos a escuchar es la versión para MS-DOS. Para ordenador MS-DOS de Microsoft, que en Estados Unidos tuvo una excelente demanda en el ámbito del Compact Disc. Quiero decir, o sea, aquí en España empezamos a usar el Compact Disc con el ordenador de Windows, pero realmente el catálogo de videojuegos para MS-DOS en CD es abismal y de una calidad impresionante, real. Realmente os lo digo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando llevaron este juego a los Estados Unidos, hubo cuatro americanos, que no viene a caso el nombre ahora tampoco, porque no me los he querido aprender, que rehicieron la banda sonora de este videojuego llamado Raiden, originalmente japonés, por supuesto, y bueno, la grabaron en formato CD, a una calidad perfecta, y nada, que disfrutéis de esta primera toma. Luego más tarde os pondré otra, probablemente al final, para abrir y cerrar el programa de la misma manera. Así es como suena Raiden en la pantalla número 2. We'll be right back. Bueno, pues así sonaba. Sonaba a finales de los 80 Raiden en tu ordenador personal con MS-DOS. Bueno, y vamos a pasar a otra cosa diferente. Volvemos con un tema de Yuzo Koshiro, como ayer, como el otro día, vamos, con la banda sonora de Streets of Rage. En este caso se trata de la banda sonora del videojuego Super Adventure Island para Super Nintendo, del cual se encargó de toda la banda sonora completa. Este es el tema número 3, que se titula The Island of Everlasting Summer. ¡Wow! Androlas Game Music Podcast. Bueno, pues es tiempo de sacar un poquito las guitarras. Siempre apetece, ¿verdad? Vamos a escuchar un par de temas del videojuego F-Zero X para tu Nintendo 64. We'll be right back. Muy bien, muy bien. Muy bien ese sonido Nintendo 64. Sonido CD a través de un chip. Oh yeah. Bueno, pues llegados a este punto, tengo que hacer una fe de ratas, ¿verdad? Porque ya, segundo programa, pues ya empiezan las movidas, ¿verdad? Esto es así. Al comienzo del programa os dije que el videojuego Raiden se publicó para el sistema operativo MS-DOS. Bien, pues es un error. Se publicó para el sistema Windows. Me imagino que para el Windows 95, por las épocas en que se programó el juego, que quizá, bueno, todos los juegos de Windows 95 sirven en Windows 98. Bueno, el caso es que no era MS-DOS, era Windows. De todas maneras, lo que os dije del catálogo de MS-DOS en América lo sigo manteniendo. Es esta pieza, es esta extrañeza que vamos a escuchar ahora, que sí que es un videojuego de MS-DOS en formato CD. Y es una cosa rara que he encontrado, que se llama Acid Tetris. Acid Tetris. Y claro, como en aquella época está ambientado con el Tetris en el centro, en el fondo, y bueno, aparecen en la pantalla en varios lugares caritas de estas de Acid House, que era lo que se llevaba en la época, la música Acid House. Bueno, anyway, es un homenaje al Tetris. Aparecen partes de la banda sonora del Tetris para Game Boy. Seguro que es así que te suena más la melodía del Tetris de Game Boy. Y bueno, digamos que este es el toque más raro del programa de hoy. Un programa para MS-DOS CD, clon del Tetris, y que incluye músicas de este tipo. O sea, ¡guau! Wow. Alejandro Lanz, Game Music Podcast. Yeah. Que está curioso el Acid Tetris, ¿eh? Ya lo creo que sí. Bueno, vamos a cambiar el tercio y vamos a pasar a una banda sonora mítica, como tantas otras, ¿verdad? Pertenece al videojuego Double Dragon, que todo el mundo lo conoce por la máquina de videojuegos de los salones, la maquinita de 5 duros y tal, arcade. Pero en esta ocasión me ha interesado más traeros el sonido que da su versión para la consola Mega Drive. Sí, a mí es que me gusta mucho el chip Yamaha que lleva la Mega Drive. Fue el segundo en las consolas Sega. El primero se lo pusieron a la Master System solo en Japón y luego ya a la Mega Drive para todo el mundo. Y es un chip que da un sonido que a mí me gusta bastante. Con lo cual, bueno, aquí os dejo el tema que introduce el videojuego, el tema de la pantalla del título y el de la primera pantalla. ¡Disfruta! ¡Enjoy! ¡Double Dragon! We'll be right back. Bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien ese chip de Yamaha, ese chip FM de la Mega Drive, año 1989. En fin, en su momento fue algo especial, de verdad, por lo menos para mí. Y para mucha más gente. Y además duró muchos años. Bien, Double Dragon. Decir como curiosidad que el compositor de la banda sonora se llama Kazunaka Yamane. A ver, lo diré bien. Kazunaka Yamane. Entonces, este Kazunaka Yamane, no se le conoce otra cosa más que la banda sonora de Double Dragon 1, 2, 3 y uno que era como el Street Fighter, el Double Dragon no sé qué. O sea, el tío se hinchó de Double Dragon, pero luego dijo, pues ahora voy y me quito y ya no hago nada. Double Dragon. Y tiene ahí una foto, por lo visto, allí en el donde guarda la colección de coches. Tiene una foto allí de Billy, otra de Jimmy, y allí y ya está. Dice, estos son los que mandan. Bien, bueno, ha llegado un momento para mí especial. En tanto en cuanto continuamos con la Mega Drive, pero cambiamos al formato CD. Vamos a escuchar un disco de juego de Mega CD, Sega CD en Estados Unidos, llamado Flashback. Entonces, bueno, a mí este videojuego fue diseñado y programado en Francia después del primer Prince of Persia. A mí este juego, yo tuve la suerte de disfrutarlo de niño, esas navidades, en su versión para Super Nintendo. Y bueno, yo no voy a hablar de Flashback porque el que lo conozca ya sabe a lo que me refiero, y el que no, pues que se lo estudie. Flashback, en fin, es una obra maestra en la historia de los videojuegos. Pero claro, yo siempre digo una cosa, hay detalles, y este tiene ese tipo de detalle que a mí me gusta, que es que, por ejemplo, nada más poner el juego te encuentras con una melodía en la pantalla del título que te hace ya entender. Sí, yo sé que a veces me pongo pesado y tal, o muchas veces me pongo pesado, pero ese tipo de detalles, cuando tú pones una cosa y ya te encuentras con una melodía, con una música de esa calidad, de esa sensibilidad, ya te das cuenta de que tienes delante algo especial. Y eso sucede con Flashback. Esta es, querido amigo, la música del título. Ni siquiera has empezado a jugar todavía. Es la música del título de Flashback para su versión Mega CD y 3DO, que son la misma. Enjoy. Thank you. el podcast musical del Jandro a las consolas. ¡Wow! Bueno, no tengo nada más que añadir sobre Flashback. Quizá que da pena que se termine, ¿verdad? O sea, es que es así. Bueno, vamos a seguir con otra variante. Esta vez vamos a escuchar música de Nintendo Entertainment System. Vamos a escuchar de nuevo un poquito de NES. En concreto vamos a oír las melodías correspondientes al primer nivel de el videojuego de las Tortugas Ninja. Pero no el de las Tortugas Ninja así tipo lucha, el de arcade, no. El de las Tortugas Ninja, ese que sacaron para Nintendo, que era como una cosa rara. Se parecía ahí un poquito al Castlevania, se parecía un poquito al Zelda, así porque había que salir así vista desde el cielo, luego vista lateral. Se controlaba como el culo, en fin, con perdón. Sí, ese juego de las Tortugas Ninjas que tampoco le gustó a nadie. Pero bueno, tiene una gran banda sonora también, como suele pasar en estos casos. Y corre a cargo de Jun Funahashi. Jun Funahashi es otro de los peces gordos, entre comillas, o sea, con cariño, de Konami en los años 80. Este no estaba en el grupo aquel de Kukeya Club, pero bueno, trabajó durante todos los años 80 en Konami y gran parte de los 90 y parte de los 2000. Por lo visto hasta 2007 estuvo en Konami. Hizo toda la banda sonora del videojuego y ya os digo, así es como sonaba la canción de introducción, la canción del título y todas las que puedes escuchar en el primer nivel. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Lo normal es que terminara aquí, en este mismo punto, porque no me interesa pasar más de los 45 minutos. Pero bueno, ya me he pasado, así que ya que nos hemos pasado, pues vamos a disfrutar una cancioncita más. Como os dije al principio, se trata de una de las pistas del disco Raiden para Windows. En este caso, el que abre el juego en la primera pantalla. Y bueno, la pongo por eso, por terminar como empecé. Y es un disco muy raro, por cierto, ver que una banda sonora japonesa sea rehecha por unos americanos y tal. Bueno, en fin, que la disfrutéis. Este es el final del segundo programa. Lo he pasado muy bien, espero que vosotros también. Espero que os entretenga y que os distraiga todo esto de tantas cosas incómodas y por no decir otra cosa que están sucediendo. Y nada, nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y nada, gracias por estar ahí. Hasta luego. Alejandro Las, Game Music Podcast.